porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando. Porque tiene sentido para ti la vida, porque tanto te quiero, porque te extraño, llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo la vida mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de tantos años, como nunca en la vida de tantos años. Porque con nada comparo lo que me has dado, si de algo sirve lo que he ganado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio por compartir la vida junto a tu lado. Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo la vida mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de tantos años, como nunca en la vida de tantos años.